Amante, mas no importa vida, yo no pararé hasta conquistarte. Seré para ti, serás para mí, amor adorado. Te prometo que jamás en la vida me iré de tu lado. Te prometo que jamás en la vida me iré de tu lado. Te llevaré dulce amor hacia mi cabaña. Allí verás qué lindo es el sol de la montaña. Te llevaré dulce amor hacia mi cabaña. Allí verás qué lindo es el sol de la montaña. No me enamoré sin saber que tú tenías otro amante. Mas no importa vida, yo no pararé hasta conquistarte. Seré para ti, serás para mí, amor adorado. Te prometo que jamás en la vida me iré de tu lado. Te prometo que jamás en la vida me iré de tu lado. Te llevaré dulce amor hacia mi cabaña. Allí verás qué lindo es el sol de la montaña. Te llevaré dulce amor hacia mi cabaña. Allí verás qué lindo es el sol de la montaña. Allí verás qué lindo es el sol de la montaña. Te llevaré dulce amor.